see. How? Ha sido el momento más feliz. No había mucho, no, no había mucho que decir. How? Al sentir todo tu amor en mí. Me abrazaba, me consolaba. Y ese día, oh, qué glorioso fue. Eres todo y más de lo que yo soñé. Has dado a mi vida más de lo que imaginé. Un milagro en ti recibo cada día. Al sentir en mí fluir los ríos, eres mi milagro. Igual que se compare al momento en que a ti yo me entregué. No, no, no, ni nadie, nadie habrá que me pueda dar lo que tú me has dado, mi Señor. Me has perdonado, me has amado.